La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Corrupción. La casación avaló los fallos de Bruglia en una causa ligada a Cristina. Uno de los acusados se amparó en el fallo de la Corte Suprema contra los traslados para pedir anular su procesamiento, que había sido firmado por el juez. Por decreto, las jubilaciones aumentarán un 5% en diciembre. Cerrarán 2020 con un aumento inferior al de la fórmula suspendida. A partir del próximo mes, los haberes de los jubilados y pensionados del Sistema Nacional que gestiona la ANSES subirán un 5%, con lo cual el haber mínimo pasará de 18.128,85 a 19.035,30 y el máximo de 121.990 a 128.089,50. El aumento fue anunciado en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. La medida oficial confirma que la suspensión de la fórmula de movilidad que había sido aprobada en 2017 le sirvió al gobierno para reducir el nivel de gasto previsto en jubilaciones, porque las subas por decreto del presidente Alberto Fernández, decididas de manera discrecional, derivaron en un aumento en el año que resulta inferior al que habría resultado en caso de estar vigente aquella normativa. En caso de haberse mantenido la modalidad dispuesta en esa ley, la 27.426, todos los ingresos jubilatorios habrían aumentado en todo el año un 42%. Con la suba que se concretará en diciembre, los haberes acumularán un incremento en 2020 de entre 24,3% y un 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos. El porcentaje más alto corresponde al haber mínimo. Coronavirus. Verónica Magario en aislamiento por haber estado en contacto con un caso positivo. La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se aisló en forma preventiva por haber sido contacto estrecho de un caso positivo en coronavirus. Quiero informar que, siguiendo los protocolos, estoy en aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, confirmó en su cuenta de Twitter. Vaya al psicólogo. Del enojo de Máximo Kirchner a la dura respuesta de Alberto Fernández. Terminaba el debate del impuesto a las grandes fortunas y el autor del proyecto, Máximo Kirchner, no quiso terminar su discurso sin expresar su malestar con el radical Mario Negri por haberle sugerido en tono irónico que iba a poner un diván para atender a varios diputados del oficialismo. Recién escuchaba al diputado preopinante que quería mandar al psicólogo a un integrante de nuestro bloque. Yo nunca opino de los integrantes de su bloque ni lo voy a hacer. Tenemos que dar una demostración de respeto de que podemos discutir sanamente, cuestionó desde su casa. Visiblemente molesto, enfatizó: no es tiempo para insultos. Me parece que hay que salir de los lugares comunes, tratar de entendernos mejor y no mandar al psicólogo a nadie. Ser respetuosos de todos los bloques. Curiosamente, la chicana del diván cambió de bando con el correr de unas pocas horas. El presidente Alberto Fernández se enfureció con el periodista Javier Díaz en medio de una entrevista con el canal A24 ante una pregunta sobre la inseguridad y la sensación de miedo a estar en la calle. Yo, sobre sus sensaciones, lo único que le puedo recomendar es que hable con un psicólogo. Eso me excede a mí, le dijo el jefe del Estado. Sí, pero si yo tengo una sensación de miedo, es porque tengo miedo y de eso tiene que encargarse el Estado, retrucó Díaz. A lo que Fernández insistió, yo me limité a hablar de su concepto. Sobre sus sensaciones no puedo hacer nada. Son sensaciones suyas. Aborto. El gobierno ignora el rol que asumirá Cristina y espera que se involucre. Sin Cristina no podemos, con Cristina es posible. La frase ilustra la expectativa que tiene puesta la Casa Rosada en la vicepresidenta para que prospere el proyecto de legalización del aborto. El gobierno espera que, llegado el momento, la exmandataria intervenga activamente para alcanzar a una mayoría en la Cámara Alta, donde por ahora se contabilizan más votos en contra que a favor. Cristina va a tener un rol muy importante cuando el proyecto llegue al Senado y creemos que va a jugar, aunque no necesariamente se vea hacia afuera, confió una importante fuente oficial con acceso directo al presidente Alberto Fernández, que aseguró que la vicepresidenta siempre estuvo al tanto de que la presentación de la iniciativa se haría este año. El análisis de Luis Majul. Máximo y Cristina Kirchner, ejemplos del haz lo que digo, pero no lo que hago. Se llenan la boca hablando de los pobres, pero no se dignan a cumplir sus obligaciones, dijo en su editorial Luis Majul. El impuesto a los más ricos y el adoctrinamiento K a los estudiantes primarios, secundarios y universitarios son las dos caras de una misma moneda. En el fondo, el impuestazo para la gilada y la batalla cultural tienen el mismo objetivo: ocultar la verdad e instalar una mentira. En el caso del impuesto a los más ricos, la intención es doble: ocultar el brutal ajuste contra los jubilados, la clase media y los más pobres, y presentarse como Robin Hood, cuando en la vida real hacen todo lo contrario. En efecto, Máximo Kirchner y Cristina Fernández se venden como los impulsores del aporte solidario y extraordinario de los patrimonios más grandes, pero ellos no quieren pagar ni siquiera los impuestos que les corresponden. Máximo Kirchner tuvo un serio problema hace un par de años cuando declaró ante la AFIP que gastaba cerca de 2 millones de pesos por mes. Inflar los gastos personales es la típica maniobra para sacar dinero del circuito legal. Fue un verdadero escándalo. Más tarde sus abogados argumentaron que se trató de un error involuntario. Ahora parece que el jefe de la Cámpora tampoco quiere pagar los casi 6 millones de pesos que le corresponderían abonar por ser el dueño de una fortuna de más de 200 millones. Aunque en la justicia se dirime si se trata de un patrimonio mal habido, sus abogados y contadores dicen que le correspondería pagar no a la familia Kirchner, sino a la intervención pública judicial, es decir, a todos los argentinos. Cristina no es un ejemplo mejor. Pretende cobrar no solo un sueldo como vicepresidenta, sino la jubilación como presidenta y la pensión graciable como viuda de un expresidente. También parece que les arrancó a todos los jueces competentes la ventajita de no pagar impuesto a las ganancias por ninguno de esos ingresos, que son millonarios, y por los que va a cobrar una especie de reconocimiento retroactivo. Conceptos, el análisis de Luis Majul. Coronavirus, reportaron 241 muertes y 10.332 nuevos casos en las últimas horas. En el gobierno informaron que fueron 10.333 las personas que dieron positivo al test de coronavirus en las últimas 24 horas y los infectados en Argentina llegaron a 1.339.337. De ese total, 1.156.474 ya se recuperaron y 146.516 son casos activos. En tanto, desde los centros de salud de todo el país, ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 241 fallecidos por COVID-19 y el total de muertos desde el comienzo de la pandemia es de 36.347. El análisis de Willy Cohen. La sociedad reclama un ajuste, no el FMI. A continuación, sus principales conceptos. Otra vez la Argentina se enfrenta al dilema de tener que aceptar un ajuste en su economía o correr el riesgo de una aceleración peligrosa de la inflación y el dólar. Se discute, como siempre, con medias verdades sobre la conveniencia de aceptar o rechazar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para equilibrar un poco las cuentas. El ajuste lo necesita la Argentina para frenar la inflación y la desconfianza en la moneda. Es un problema entre nosotros. El FMI no tiene nada que ganar ni perder. Es la sociedad la que reclama un ajuste a la política, no el FMI. El ajuste es imprescindible para evitar un colapso económico o, peor, un estallido inflacionario. Como el gasto político es intocable, la solución es recortar el gasto social y aumentar impuestos. También es imprescindible discutir el gasto social, sistema jubilatorio quebrado y reparto de subsidios para evitar aumentos de tarifas y no perder votos en los sectores medios. Los jubilados y la clase media trabajadora está condenada a ser perjudicada siempre, porque el modelo inflacionario del gasto público financiado con emisión y deuda que cada tanto se impaga ya es insostenible. La Argentina lleva 13 años consecutivos de altísima inflación, responde a un gasto estatal cada vez más gigante e inflexible que ya no se puede financiar ni con el récord de presión impositiva que soportan las empresas, las familias y los trabajadores. La inflación se acelera y golpea el consumo. Consultoras privadas calculan que en octubre el consumo en supermercados cayó un 5%, en marzo subía al 18%, el empobrecimiento de la clase media no se detiene. Polémica, la irónica frase de juez sobre Máximo por el impuesto a las fortunas. Máximo Kirchner habla de fortunas y no puede justificar cómo un pibe que no terminó el secundario tiene 292 millones de pesos. El diputado nacional Luis Juez, Juntos por el Cambio, criticó con dureza al jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por impulsar el impuesto a las grandes fortunas que se aprobó esta madrugada en la Cámara Baja. El ex embajador argentino en Ecuador alertó sobre el impacto del nuevo gravamen en las inversiones productivas. Según Juez, el denominado impuesto a la riqueza es absolutamente irracional y litigioso. Máximo Kirchner habla de grandes fortunas, pero no puede justificar cómo un pibe que no terminó el secundario tiene 292 millones de pesos solamente en su declaración jurada patrimonial, lanzó con ironía el verborrágico legislador de Juntos por el Cambio en diálogo con el canal El 12 de Córdoba. Cantando 2020, Lola Torre volvió al certamen y Nacha Guevara la tildó de caso perdido. Luego de recuperarse del COVID-19 y de que la producción decidiera suspenderla por 2 semanas por haber estado presente en una fiesta clandestina, Lola Latorre regresó al Cantando 2020. Hace un mes y medio que no nos vemos, gracias a todos los chicos que nos reemplazaron. No dudé en volver, solo me pregunté cómo sería. Vi que un montón de mis compañeros me criticaban, pero ni me meto porque no quiero tener problemas con nadie, expresó la hija de Diego y Janina Latorre. Una joven sospechó que un taxista la iba a secuestrar y lo denunció en un video que se hizo viral. Una joven rosarina denunció este lunes un intento de secuestro por parte de un taxista y usó su red social para alertar a otras mujeres sobre el angustiante momento que vivió. Si no me bajo ahora, no la cuento más, reveló Sofía entre lágrimas lo que pensó esa madrugada mientras viajaba en taxi a su casa. El video que la joven difundió este lunes con el propósito de que todo el mundo sepa lo que le pasó, se volvió rápidamente viral. En la grabación, Sofía contó cómo el taxista comenzó durante el viaje a intercambiar una serie de audios de WhatsApp en donde pedía y hablaba de distintos tipos de comida que la hicieron sospechar de que pudiera tratarse de un mensaje en código. Vacaciones. Las provincias que concentran el 90% del turismo no pedirán PCR negativo de COVID-19 y se podrá circular libremente. Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, las provincias que concentran el 90% del turismo de verano, no exigirán PCR negativo ni realizar cuarentena y tampoco será obligatorio tener un seguro de viaje. Así lo resolvieron los gobernadores en acuerdo con el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. Además, no habrá requisitos sanitarios para circular por esas provincias. Así, los turistas que visiten la playa, las sierras, ríos o lagos en esos distritos no tendrán que realizarse un hisopado que asegure que no están contagiados de coronavirus. Después de conversaciones con todos los gobiernos provinciales, logramos homogeneizar las condiciones de circulación para la temporada y de esa manera generar las certidumbres que necesitan los turistas para planificar sus vacaciones, explicó a La Nación Lamens. Y agregó, tenemos la expectativa de que sea una buena temporada respetando esta nueva normalidad. El gobierno nacional apuesta a la recuperación del sector, uno de los más castigados por la pandemia, que está prácticamente paralizado desde hace 8 meses. El Estado Nacional no exigirá ningún requisito para la libre circulación durante la temporada, más que la necesaria detección de síntomas, autodiagnóstico, propia del contexto de pandemia, explicaron fuentes oficiales. Esto quiere decir que no se exigirán los tests rápidos de antígenos que detectan una proteína del virus para diagnosticar COVID-19, conocidos como PCR, ni los estudios de saliva. Además, finalmente se definió que será opcional en la mayoría de las provincias el registro vacacionar, una página que tiene como objetivo controlar el flujo turístico y que en un principio se especuló que podría ser obligatorio. En algunos distritos como Buenos Aires y Córdoba será obligatorio. Si bien en la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Tucumán y Formosa hoy es necesario un test PCR negativo para poder ingresar como turista, en el Ministerio de Turismo adelantaron que se está evaluando retirar ese requisito para antes del 1 de enero. Para evitar el colapso del sistema de salud en las ciudades turísticas, el gobierno nacional está construyendo 19 módulos sanitarios para reforzar la infraestructura hospitalaria de las 10 provincias que más turistas reciben en temporada. Messi llegó a Barcelona y explotó. Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club. Explotó Lionel Messi menos de un día después de la felicidad experimentada por él y sus compañeros de la selección argentina tras haberle ganado a Perú en Lima. Llegó a Barcelona y se encontró con una guardia periodística que terminó con la paz interior que llevó desde Sudamérica a Europa. Eric Olhats, ex representante de su compañero Antoine Griezmann, lo había acusado de imponer un reino del terror y de tildarlo de monarca de Barcelona en declaraciones periodísticas. Consultado por el tema en las puertas del aeropuerto de Barcelona, el capitán argentino reaccionó. Ya estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club, respondió con el barbijo puesto y rodeado de periodistas mientras trataba de abrirse paso. El video de Mayra Mendoza bailando en la calle el día de la militancia. Un video muestra a la intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, durante un festejo en la calle ayer cuando se celebraba el día de la militancia y el gobierno nacional enviaba el proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La intendenta aparece en el video con un barbijo de color verde, aplaudiendo y bailando rodeada de otras mujeres que hacen lo mismo. Llevan una bandera con la frase «Quilmes es feminista». También puede verse humo verde en una clara alusión al proyecto para legalizar el aborto que presentó ayer el presidente Alberto Fernández, junto a otro para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida, conocido como el Plan de los 1000 días. Impuesto a la riqueza, la UIA expresó preocupación y reiteró sus críticas al proyecto. La Unión Industrial Argentina reiteró su desacuerdo y preocupación por el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario, conocido como impuesto a la riqueza. El tratamiento del proyecto en el recinto no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo y, consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, dijo la Cámara Fabril. La UIA le pidió al Senado que, previo a que sancione el proyecto, incorpore una visión productivista al tratamiento del proyecto en cuestión. Además, pidió excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos, incluido todo tipo de inmuebles, y permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año. Asimismo, señaló la importancia de incorporar exenciones a títulos públicos y a obligaciones negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos, incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales. Hurlingham Eliersdina dio otra exhibición y se asemeja a sus mejores versiones. Por la camiseta parece que uno estuviera viendo aquel equipo de Eliersdina de los primeros años. Por el juego da la impresión de que la pantalla retransmite el de los inicios de Facundo y González Pieres. Pero no, esta es la versión 2020 de Eliersdina que, como aquellas, gana y da espectáculo. Y como en 1994 y 2010, es firme candidato a llevarse todas las copas. Los Pumas a pleno, la altísima expectativa que hay en Australia por el partido y lo mejor de Argentina ante Australia en el historial. El miércoles australiano cerró con una postal inusual para estos tiempos. Unas 50.000 personas desbordaron el Suncorp Stadium de Brisbane y festejaron la victoria de Queensland ante New South Wales, que les valió ganar 2-1 la clásica serie denominada State of Origin de la NRL, la Liga Profesional de Rugby League, un deporte primo hermano del Rugby Unión y que le está ganando en popularidad en aquel país. Los dirigentes de la Unión de Rugby de New South Wales ya están pidiendo a las autoridades gubernamentales que también habiliten la capacidad total de los estadios, ya que en ese estado se juega el resto de los partidos del Three Nations 3, todos con la presencia de los Pumas. Tragedia en Brasil, una pareja y su bebé murieron aplastados por el derrumbe de un acantilado. Una pareja, su bebé de meses y su perro murieron aplastados tras derrumbarse un acantilado en la playa de Pipa, en el estado de Río Grande do Norte, en Brasil, a unos 85 kilómetros de Natal. La familia pasaba allí el día cerca del acantilado, que, según quienes viven en la zona, suele desprenderse. Las víctimas fueron identificados como Stella Souza, de 33 años, su marido Hugo Pereira, de 32, y su bebé de 7 meses, Sol, según informó el sitio G1. Pereira era conocido por haber viajado en 2016 por todo el país en una combi junto a su perra Brisa, que también falleció en el accidente. Excavamos hasta que encontramos al padre, luego encontramos a la madre y al niño. El bebé todavía respiraba. Un médico pasaba por ahí en ese momento e intentó revivirlo, pero no lo logró, declaró un testigo del accidente, Igor Caetano, al sitio G1. La tragedia educativa en el país de los placebos. Fíjense el título que le pusimos a este editorial. La tragedia educativa en el país de los placebos. Arranquemos por decir que es un placebo, y no te llevo a una cuestión de definición técnica, sino lo que está pasando constantemente en nuestra bendita Argentina. El análisis de José del Río en Mesa Chica sigue diciendo que placebo es una sustancia que carece de acción curativa. Esa sustancia no te cura, pero produce cierto efecto terapéutico. Se trata de esa idea de que si la tomás convencido o convencida de que es eficaz, para vos va a hacerlo. Tiene un aspecto, un gusto y una forma similar, casi idéntica a un medicamento que realmente te cura, pero está hecha de productos inertes y que no tienen ningún principio activo para resolver los problemas de fondo. Y la Argentina está llena de placebos. Basta recorrer lo que pasa en el Congreso Nacional con el impuesto a la riqueza, donde se busca instalar que van por los ricos, que es para el presupuesto de las personas que tienen un patrimonio mayor a 200 millones de pesos. Se busca instalar que se trata solamente de un grupo de personas muy pequeño en nuestro país, pero no se están viendo las verdaderas consecuencias. Tal vez si se instala el relato de que esto es solamente para el 1% que tienen que hacer un aporte extraordinario de manera significativa, decís que hay que hacerlo. Pero lo que tenés que mirar en el fondo es qué efectos y contraindicaciones genera ese placebo en el mundo de las inversiones, donde la Argentina no es una isla, sino que es parte de un continente competitivo que pelea a nivel global. Hay otro placebo que tiene la firma de Máximo Kirchner y habla concretamente de las tierras que fueron incendiadas. Dice el proyecto: tierras que fueron incendiadas de manera intencional o no intencional, tierras que tienen que ver con lo que está ocurriendo en los últimos días en algunos campos de la Argentina. Y también dice: voy a prohibir de 30 a 60 años el cambio de uso para las propiedades que hayan sido afectadas por incendios intencionales o no, para evitar el desarrollo, entre otras cosas, de emprendimientos inmobiliarios. Sorpresas, el coronavirus cambia la lista de las ciudades más caras del mundo y trae sorpresas en América Latina. La pandemia de COVID-19 ha trastocado el ranking de las ciudades más caras del planeta. Si el año pasado Singapur y Osaka, que empataron en primer lugar con Hong Kong, copaban los primeros puestos, en la edición 2020 solo una de ellas se mantiene en el top. Las tres ciudades más caras del mundo son ahora dos europeas, Zúrich y París, junto con Hong Kong, según un nuevo informe sobre el costo de vida. La encuesta anual realizada por The Economist Intelligence United reveló que los precios de Singapur descendieron y atribuye las causas al éxodo de trabajadores extranjeros que se desencadenó con la crisis sanitaria del coronavirus. El informe reflejó también que en la mayoría de las ciudades chinas los precios han aumentado debido a que las tensiones entre Estados Unidos y China hacen subir los precios. Fabiola Yáñez le inicia acciones legales a Google. El patrocinio jurídico de la primera dama estará a cargo de Luis Goldin, quien también representa a la vicepresidenta en su causa contra la compañía por haber aparecido en las búsquedas como ladrona de la nación. Violencia. Murió el repartidor que había recibido 5 disparos en un robo. un repartidor que había sido baleado durante un asalto en La Plata, falleció en las últimas horas luego de agonizar durante 2 semanas. Según fuentes policiales, la víctima, que habría sido identificada como Carlos Álvarez Allende, de 44 años, había recibido 5 balazos cuando 2 delincuentes que se hacían pasar como empleados de las empresas con aplicaciones telefónicas que realizan servicio de delivery, lo persiguieron hasta una estación de servicio para robarle la moto. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.